y se puede saber por qué no tienen documentos de nada. Porque somos bandidos. De diferente círculo social ni nos conocemos, pero si en la calle nos cruzamos, ambos sabemos. Si es bandida, yo soy más bandido y siempre que nos vemos se nota que nos gustamos, porque con la mirada nos comemos. Sé que la dejaron, pero ella sabe que llegó algo más bueno. Y ya que pusieron perreo, que mandé una señal y me le pego. Subimos pa' Palma y prendimos un blon. La llevé pa' Envigado y ahí se soltó. En el party borracha, un tema me perrió. Llegó con alcohol y con Raycon se fugó. Si ella me miente, yo le creo. Ese booty quiere berrateo. Un clásico de Don Omar Oteo. Nea que le hable lindo y no un pupi que le hable feo. Tú cántame que yo te la coreo. Fanática de la noche, solo sale después de las 12. Por medallo ya dimos un roce. Y eso que ni me conoce, pero la baby reconoce. Si es bandida, yo soy más bandido. Y siempre que nos vemos se nota que nos gustamos, porque con la mirada nos comemos. Sé que la dejaron, pero ella sabe que llegó algo más bueno. Y ya que pusieron perreo, que mandé una señal y me le pego. Y por ahí me comentaron que la nena era de casa, pero ella sabe que hoy termina en mi casa. Le echa la culpa al alcohol, porque si de trago se pasa, se pone bellaquita, pero qué rico la pasa. Ay, no traga la santa, que yo soy muy claro lo que te encanta. Ay, dame tu WhatsApp pa' volverte a ver, y en la moto te paso a recoger. Ay, no traga la santa, que yo soy muy claro lo que te encanta. Ay, dame tu WhatsApp pa' volverte a ver, y en la moto te paso a recoger. Si usted bandía, mi amor, no me ha visto. Cuando usted haya herniado, se está ahí. Si es bandida, yo soy más bandido. Y siempre que nos vemos, siempre que nos veamos, va a ser como una primera vez. Soy rey, el líder, ey, ey, que no se te olvide. Desde la ciudad de Dios, dímelo, magia. Desde Envigado, mi amor. Porque somos bandidos.